Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Mareas Pica, yo soy Charlie Bonavita, Mariano Robeta en el teclado y voz, Leonardo Niro, guitarra y voz, Fernando Sousa en el bajo, y bueno, yo quien les habla en la batería. Somos una banda de rock pop psicodélico que se formó en febrero y marzo del 2009. Yo los vengo conociendo desde noviembre y venimos trabajando en las canciones, dándoles una nueva forma. El tema que van a escuchar se llama Sin Retorno. Gracias, FM Radio Nacional Rock, por pasarnos. Quisiera entenderlo, no estoy aquí del todo.